Radio 86 te invita a sintonizar Traya, tu programa de Heavy Rock. Traya es un programa de difusión musical especialmente dedicado al mundo del rock, hard rock, heavy, thrash, death y un largo etcétera. Disfruta a través de la 106.6 MHz y de la frecuencia modulada de las novedades discográficas más recientes, de las biografías de tus leyendas y toda la información extractada más interesante. Además, en Traya podrás conocer a muchos grupos a través de sus maquetas. Entrevistas, comentarios, conciertos piratas. Luego no digas que no te lo advertimos. Conecta con Traya todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Traya, tu programa de Heavy Rock. Radio 86, Colectivo 86. Simplemente voluntarios.